¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, estaba escuchando un podcast de la red de sospechosos habituales con un tema que me ha parecido muy interesante y quería aprovechar para compartir mi experiencia. El podcast es de HEY, el que siempre confundimos con Sansa, y ya me dice Tejedor que no, que es su gemelo malvado o gemelo benigno. Y es el tema de los vacaciones sin hijos, pero en realidad quiere decir más que vacaciones sin hijos. El tema del podcast tiene que ver con el tema de hoteles sin niños, hoteles sin niños, que es algo que por lo visto se está extendiendo a otros sectores de la hostelería, como restaurantes sin niños y cosas así. Decía de trenes también, pero eso yo no lo he visto. Sí he visto en el AVE el vagón silencio del AVE, que es para gente que quiere estar tranquila, ¿no? Para gente que quiere escuchar cómo el de al lado se pone a hablar a voces por el teléfono, para que lo oiga toda España. Bueno, yo quiero contar mi experiencia. He estado, bueno, sigo de vacaciones y sigo moviéndome, pero he estado una semana en un hotel en la Costa del Sol, un hotel bastante bueno. Y es un hotel solo para adultos. Como decía Hey, no es que sea un hotel nudista o un hotel, yo qué sé, en plan guarrete, sino es simplemente un hotel que no permitía niños o menores de 16 años. Yo no escogí el hotel por esa razón. La razón por la que escogí el hotel es porque era un hotelaco, porque era un todo incluido y porque era un hotel 4 estrellas superior a un precio brutal. O sea, el hotel yo lo contraté, pues yo no sé si fue en abril o en marzo o abril, y habían hecho una oferta buenísima. Luego vi el precio que tenía a 2 meses del mes de agosto y el precio era muy diferente. Y como era una reserva de estas con cancelación gratuita, pues hice la reserva y al final terminamos yendo allí. ¿Cuál ha sido la experiencia? Pues si os digo la verdad, la experiencia no ha sido muy diferente, exceptuando en algunos aspectos. Por ejemplo, las habitaciones. Recuerdo hace unos años, creo que fue, no sé si fue en Roquetas, pues cambiaron de habitación, o sea, salieron los que estaban al lado, se entraron unos nuevos inquilinos y entró una familia con niños que lloraban y adultos que gritaban, haciendo bastante ruido a las horas de la siesta y algo molesto. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿un hotel sin niños es más silencioso? Porque sí, un niño es un niño y un niño no puedes controlarlo. Si el niño se pone a llorar, ya no es de mala educación o de mal padre o de buen padre. Si el niño llora por la razón X, y las razones X son muy numerosas, los que tenéis hijos lo sabéis, pues tú puedes intentar calmarlo, tranquilizarlo, o te puedes poner a pegar gritos si eres un energúmeno, que los hay por ahí, pero normalmente los padres lo que intentan es calmar al niño, o darle agua, o darle comer, o limpiarle, o tranquilizarle porque el niño ha tenido una pesadilla, yo qué sé. Obviamente es un factor que eliminas de la ecuación. Pero si os digo la verdad, a mí me molesta mucho más el adulto maleducado. Me molesta muchísimo más. Y adultos maleducados hay unos pocos. Y ya sabéis que soy muy crítico con los españoles, yo soy español, pero me resultan más molestos a veces esos grupos de turistas españoles. He visto algunos, gente ya mayorcita, que van en grupo y que tienen la costumbre de hablar como los adolescentes de la película Grease, a voces. Que dices tú, ¿por qué gritan? Y hacen aspavientos y se ríen y no lo sé, que son peores que adolescentes. Si bien es cierto que, por ejemplo, en la piscina, pues la piscina era una era bastante tranquila, pues bueno, no había niños corriendo, ni salpicando, ni tirándose en bomba. La piscina para un niño es un área de juego, con lo cual, si tú lo que quieres es ponerte a leer una revista teniendo la tumbona o la hamaca a los pies de la piscina, que sepas que si hay niños vas a terminar mojándote y cabreándote con el niño. Eso en el hotel en el que estuve pues no se produjo. La piscina era una piscina, además una piscina de estas de relax, que podías estar de pie, no es como las piscinas antiguas, ¿no?, que tenían la parte honda. ¿Alguien se ha dado cuenta de que las piscinas, la gente lo que quiere es nadar un poquito y estar de pie y charlar? Y si quieres entrenar para las olimpiadas, te vas a otro sitio. Y entonces una piscina de estas que te cubrían, pero podías estar de pie, tranquilo, y la gente la usaba poco. De hecho, los adultos no usan mucho la piscina, y cuando la usaban a veces estaban pues sencillamente en la piscina y charlando tranquilamente. ¿Restaurantes? Pues sí, no había niños corriendo. No había niños corriendo, y en los buffets pues no había niños guarreándolo todo. Pues a veces los niños lo guarrean todo. Pero sí, es cierto que también había adultos guarretes. Como eran todos incluidos, me acuerdo, no en el buffet, sino, esto me lo contó mi mujer, en uno de los bares que había, un extranjero, en este caso no era un español, era un extranjero, había una zona donde había café, té, y tú te servías, ¿no? Y luego levantabas una vitrina y había una selección de pastas. Y el tío guarro se puso a tocar una a una todas las pastas. Como, a ver, esta no. Y a ver, toco la otra. El tío no se conformó con mirarlas. Tenía que tocarlas y poner sus asquerosos dedazos, que vete tú a saber qué habían tocado esos dedos. Esto ya es imaginación mía. Entonces, bueno. adultos maleducados me resultan más insoportables. De hecho, cuando... A ver, yo soy bastante tolerante cuando hay familias con niños. Yo soy de familia numerosa, yo no tengo hijos, me gustan mucho los niños, me hubiera gustado tener hijos. Tengo muchos sobrinos, disfruto mucho con ellos, juego mucho. Cuando estoy con ellos soy muy feliz, y yo sé cómo son los niños. Soy el mayor de 21 nietos y soy el mayor de una familia numerosa de 5 hermanos. Entonces, si monta un espectaculito, pues mala suerte. Intenta abstraerte. Hay gente que no, hay gente que, y eso me sorprende mucho, hay gente que oye a un niño llorar y se le rompen los nervios. No, pues tío, tranquilízate, el niño está llorando, no pasa nada. Pero no, hay gente que el hecho de que un niño esté llorando es como si alguien, como en la película de Tiburón, ¿no?, como si alguien... hiciera ruido arañando la pizarra, ¿no? Como es algo de ¡ah, no lo puedo soportar! Bueno, háztelo mirar. Sí llevo peor familias maleducadas. Pues eso lo llevo. Yo soy como Aníbal Lecter, ¿no?, que decía que solo se comía a los maleducados. Pues a mí lo que me resulta insoportable son los maleducados. Es decir, si hay una familia ruidosa con niños, los niños hacen ruido, pero los padres gritan más y encima se les ocurre decir tontería, o a veces, que eso ya me parece increíble, ¿no?, cuando el padre, que he visto escenitas de esas, el padre tiene menos respeto por el niño, ¿no? Empieza a decir, que te calles, gilipollas. Y tú, joder, macho, ¿cómo le puedes decir eso al niño? O que te calles, que eres tonto. A mí eso sí que me pone de muy mal humor, pero de muy mal humor. Pero por la mala educación. También he visto episodios de niños muy mal educados. Hace, ¿cuándo fue? Creo que en el mes de junio, mi mujer y yo fuimos a una terraza que hay cerca de nuestra casa, y había un niño que le estaba diciendo al abuelo de todo. Ahora, el abuelo también tenía narices, pero el niño le estaba diciendo al abuelo, que te calles, que eres tonto, que no te aguanto, no sé cuánto, gilipollas. Bueno, le estaba diciendo unas cosas al abuelo. Ahora, el abuelo tampoco estaba encajándolo bien, pero bueno. ¿Volvería a un hotel solo para adultos? Sí. Sí, sin duda, porque, a ver, yo no tengo niños. Si yo tuviera niños, mi perspectiva sería muy diferente. Pero yo, al no tener niños, pues no puedo eliminar el factor adulto maleducado. Pero sí puedo eliminar el factor niños corriendo por los pasillos a la hora de la siesta o gritando y persiguiéndose entre ellos, cosas muy normales y muy naturales entre niños. Lo que sí me gustaría es que hubiera hoteles para adultos educados y adultos respetuosos con los demás. Adultos que no reservan tumbonas y se van 2 horas o 3 o 4 y dejan la tumbona ocupada. Adultos que no se creen que se lo merecen todo, como una señora que reservó la tumbona, el socorrista le quitó la toalla y la señora se puso hecha una energúmena. Poco más o menos le dijo que ella llevaba 3 años viniendo a ese hotel y que eso no se lo habían hecho nunca y que bueno, se iba a quejar y tal. Por supuesto, yo, que me gusta meterme en todos los charcos, ya sabéis cómo soy, me acerqué al socorrista y le dije muy serio. Era un tío joven, ¿no? Y yo ya, que peino canas, la gente me habla de usted, le dije, mire, usted ha hecho bien su trabajo, así que quédese tranquilo y si hace falta, yo hablo con recepción, pero que se quede tranquilo que usted ha hecho bien su trabajo. Y el tío, el chaval, que era un chaval joven, de pocos recursos, no económicos, se me quedó callado como diciendo, no sé dónde meterme. Yo le estaba dando ánimo, le estaba diciendo que él estaba haciendo bien su trabajo, que se quedará tranquilo. Así que bueno, amigos, esto es España. Hay otro tema, que sería el tema de las mascotas, y hay hoteles mascotas friendly, pero bueno, esto ya es un poco como personalizar, ¿no? El turismo. Lo que sí es cierto, y esto es algo que lo ha comentado Rupert en alguna ocasión, y yo lo he comentado en privado, desde que el turismo se hizo popular, es decir, hubo una época en la que, y eso yo lo he vivido, el final de esa época, donde llegaban vacaciones o llegaba Semana Santa y tú no salías de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque no tenías medios. Yo tengo amigos que cuando yo era adolescente, sus padres no tenían coche. Eran gente que tenía para comer, que trabajaban, seguramente trabajaban los dos, pero cuando llegaba Semana Santa o verano, bueno, a lo mejor en verano se iban al pueblo, porque era el único sitio que podían visitar sin pagar, sin hacer desembolsos económicos. Pero llegaba Semana Santa, Navidad o otras vacaciones y las pasaban en Sevilla, tranquilamente. No había otros medios. El nivel de vida ha subido y los paquetes vacacionales se han abaratado. Entonces, ahora el turismo se ha masificado. Han entrado otros factores como Airbnb y todo esto. Y es bastante notable ver que ahora mismo nuestras ciudades han cambiado. Yo hace años que no voy a Sevilla, de vivir en Sevilla, pero una de mis hermanas que vive cerca de Sevilla me dice, mira, esta Sevilla imposible. Madrid lo mismo. O sea, yo en las zonas donde trabajo de Madrid, y que ya os he contado mis aventuras con los delincuentes y con los rateros, veo asiáticos a punta de pala, pero autobuses y autobuses y autobuses. Y vas por la Gran Vía y el Primark, que han abierto un Primark en la Gran Vía, te encuentras latinos que vienen de turismo. Muchas veces he visto a venezolanos con gran poder adquisitivo, esto es muy llamativo, que van y salen del Primark, que es una cadena de ropa, que la ropa está muy barata, salen con bolsas y bolsas y bolsas, y los veo salir. Entonces, el turismo se ha masificado y se ha vuelto algo molesto. Hay un programa de televisión que se llama El Precio de la Historia, que muchos habéis visto, que es un sitio donde compran un poco de todo, ¿no? Y pujan por cosas. Perdonad el aire, espero que no se note mucho. Y hay un personaje que es, bueno, son gente real, uno de los dueños de la tienda, que le llaman el abuelo, el viejo, the old man en inglés le llaman, Y este decía, mira, yo recuerdo cuando viajar, dice este señor, yo recuerdo cuando viajar era un placer. O sea, tú cogías un avión y te trataban como si fueras el presidente de un país. Dice, hoy en día viajar es una molestia. Tú coges un avión y te tratan como a ganado. O sea, obviamente, desde el personal de tierra hasta por ahí, hasta los propios viajeros que viajan contigo, pues es una especie de vacas que van al matadero. Por no hablar de las empresas low cost, donde ya las molestias son infinitas. Entonces, viajar a veces se ha vuelto, y hacer turismo se ha vuelto una gran molestia. Normal que haya gente que diga, bueno, pues yo quiero un hotel, ya que el vuelo ha sido horrible, yo quiero un hotel donde solo hay adultos y a lo mejor tengo algo de paz. Pero bueno, la paz, amigos míos, la paz no existe, a no ser que seas Onassis, y hablo la paz terrenal, no otro tipo de paz, pero a no ser que seas Onassis y te compres tu propia isla y entonces puedas tener tu embarcadero, a tus criados y estar ahí tranquilo sin nadie que dé por saco, pero siempre habrá alguien molesto alrededor tuya, eso es inevitable. Pues amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso y esta es mi breve aportación a la endogamia podcastera que tanto enriquece nuestras conversaciones.